Les invitamos a escuchar a continuación una entrevista con Rubén Albarrán. Este es uno de los propósitos del festival, hacer del conocimiento de que este lugar llamado Viricuta está en peligro, se encuentra en peligro. Un lugar que es considerado por el pueblo wixárika, mal llamados los huicholes, es considerado por ellos un sitio sagrado, bellísimo, hermosísimo, donde conviven flora y fauna endémicas, es decir, que solamente nacen en ese lugar, que están en peligro de extinción y que está siendo amenazado se entregaron concesiones a mineras canadienses, compañías mineras canadienses, porque la actividad minera pues significa devastación ecológica, por un lado para todo el área, y por el otro lado pues significaría pues probablemente la desaparición del pueblo wixárika, porque este lugar es parte muy importante de la cuestión social. En su cosmovisión. Entonces, este es uno de los propósitos. El otro propósito es recaudar fondos para impulsar proyectos comunitarios en el área, como alternativa de empleos para los habitantes de la región. Es muy complejo el problema, porque en este lugar no habita el pueblo wixárika, en este lugar habita población mestiza. Sin embargo, como les mencionaba, es un lugar considerado sagrado para ellos, al que peregrinan desde tiempos inmemoriales. Entonces, por eso es que es muy complicado, y además la población mestiza que vive en el lugar pues está en el abandono, en la pobreza, y muchos de ellos pues ven con buenos ojos que vengan las compañías mineras a ofrecerles trabajo, porque pues no hay trabajo. Desgraciadamente, bueno, no están viendo la otra parte, ¿no? Que es la devastación del entorno, enfermedades para los lugareños, a cambio de unas cuantas plazas y de bajo nivel, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que estamos intentando con este festival. Ahorita, el jueves 24, el gobierno federal dio una noticia de que la First Majestic Silver Corporation, una de las compañías mineras, estaba cediendo las concesiones, se las estaba dando al pueblo wixárika. Sin embargo, bueno, pues el Frente en Defensa de Viricuta y el Consejo Regional Wixárika determinaron que esto era nada más una estrategia mediática, porque en realidad no está siendo así. Están cediendo 741 hectáreas, que significa el 0.5% del territorio de Viricuta, que comprende 144 mil hectáreas, ¿no? Entonces es un pedacito nada más así, que lo que les están dando es el Cerro del Quemado. Para quien conozca el desierto, sí es un lugar muy importante dentro de Viricuta, pero no es Viricuta. Viricuta lo es todo, el 100%, todo lo que está ahí, las piedras, las plantas, el aire, todo es Viricuta, y para ellos es como una catedral, ¿no? Ellos dicen, bueno, es como si quisieran poner una minera en la villa, ¿no? Y dijeran, no, pero el atrio lo vamos a, ese sí lo vamos a, ese sí se lo regalamos, muchachos, lo demás sí les vamos a poner en su madrecita, pero, y entonces, hacer que del conocimiento también de la gente que esta es una estrategia mediática, que no, que los proyectos mineros están intactos, que el peor de los proyectos, el más amenazante, no peor, el más amenazante de los proyectos es el proyecto Universo de la Revolution Resources, que comprende 59%, un poco más del 50% del territorio total de Viricuta, y que está intacto, que lo que ofrecieron como reserva mineral nacional son simplemente los retazos que no han sido concesionados. Entonces, pues es nada más pues taparle el sol con un dedo, y pues estrategia mediática básicamente. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa y la Sí, bueno, Rubén, hay un elemento muy importante que me gustaría a lo mejor que nos compartieras tu visión, y tiene que ver con que a lo mejor el punto donde se encuentra esta manifestación política en su dimensión artística, también por el colectivo que ustedes conforman con muchos artistas de todos los géneros, tiene que ver con la oposición que se está dando a nivel mundial contra un sistema económico, un sistema político que es asesino, que destruye la naturaleza, que destruye al ser humano, que destruye la vida en su conjunto, y que bueno, en este caso se encuentra con un proyecto muy concreto para Vidicuta, y que ustedes han manifestado no solo su posición, sino que han actuado desde hace tiempo para evitar o frenar este ecocidio y este genocidio también a futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu visión más concreta de esta conjunción del arte con la defensa de la vida y lo que tiene que ver con el movimiento a nivel mundial que comienza ya no solo a salir a las calles, sino a mover muchos aspectos de nuestra cotidianidad? Claro, pues como tú lo mencionas, yo creo que están sucediendo cosas buenísimas para los que tenemos esa visión y que nos sentimos hijos de la madre tierra y parte de ella, y sabemos que tenemos que defender el agua y que tenemos que defender la tierra y el aire y los recursos naturales y vivir en armonía, no explotándola, ¿no? Ahora mismo, pues como parte del colectivo Jo, que somos los organizadores de este festival, pensamos que la solución es el arte y que la creatividad, la alegría, va a ser como el escape, ¿no? Para precisamente, pues, estas políticas globales, exterminadoras y totalmente, pues, ¿cómo se le puede? Inhumanas, ¿no? A mí me parece, en lo personal, que pareciera que presenciamos la gran venta total del fin de los tiempos, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Y la clase política vendiéndolo todo y la clase gerencial comprándolo todo, ¿no? Para hacer de ello, embotellarlo y meterlo en plástico y generar más basura, y no sé qué vamos a hacer después, porque no vamos a poder tomar ni oro ni vamos a poder comer plata ni, entonces, pues sí, yo creo que nos estamos uniendo a ese lo bajas de... Nos estamos uniendo como a ese movimiento global, ¿no? Eso deseamos de alguna forma, y que este sea nuestro granito de arena para, pues sí, poder cambiar las cosas en algún momento, y que pensamos que nos merecemos vivir en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos, sin competencia, con un aire limpio, con agua fresca que no tengamos que comprar, sino simplemente que esté allí, ¿no? Y bueno, pues generar cosas buenas, eso es nuestra intención. Bueno, y igual ya por último, no sé si puedas mandar un saludo a la banda que escucha Radio Tepoztlán. Con todo gustísimo, pues como no les vamos a mandar un saludo a toda la gente en Radio Tepoztlán, un gran abrazo que a todos nuestros amigos y a los que no son también, sabemos que nos apoyan y los vamos a extrañar a todos los que no estén aquí, pero bueno, desde aquí mandamos un gran abrazo pues a toda la gente de Tepoztlán, que sabemos que también es un pueblo que siempre es consciente y está ahí al pendiente de que no se vayan a querer de pasar de lanzas todas esas políticas globales. Y se les retacha. Noventa y dos punto tres.